Venga, está Mamalia, ¿no? Bueno, ahí va. ¡Zorra social! Otra noche y no puedo dormir. Otra vez saco mis lágrimas por ti. Maldita zorra de la sociedad. Maldita zorra social. ¡Vamos! Hay que pretender domesticar con tus vidas, tu humanidad. Con tu nombre a la despida. Tú harías sin no pensar. Tanta puta psicoactividad. Tendré que dejarlo por los que empezar. A picarme en pena, pero no me merece la pena. Así que seguir haciendo lo de siempre. No me mando a contracorriente. Queriendo matar a millones de gente. Tan solo por quererte. Quería poseerte, yo quería penetrarte. Que antes tenemos jugando donde no hay juego. No te mires si se bate a duelo con tu sucio y sano ego. Vienes desde la nada, portaba la actividad, no soltaba. Violencia, saco veneno, alegría, fantasía y por un sueño. Muchas gracias. Adeu. Hasta siempre, cabrones. Muchas gracias a todo Vallecas, a toda la Nava, a todos los que se habéis acercado, cabrones. Que tenemos todavía un par de ellas. Que esto era una broma, que esto era una broma. Era la pamema de...